Santiago. Santiago capítulo 1. Ñemomaitei. Xe Santiago, ñanderu eteja Jesucristo rembiguai, amomaitei umi 12 Israel tribu o ñemosarambiva ecuepe ko uyapere. Perandu añetegua o uñanderu etegui. Pevui ake nas hermano cuera, pejasaramo o paisa guayepi ara arupi, ko ama omo añeteja o jaao aproba apende yerovia, jape yerovia añetegua baji a paciencia, pe paciencia katuo kakuaveva en aojobo, upevare pepita kirinijame, peyepi ana apo wupe, ñanderu etepe nemo ambue ponave ojobo, Jesucristo recope, jani jangua peepe anga y pape, janite yo faltamba de pende yerovia recobepe. Hoy mera mo pende apuitepe pete iña nandu uma, to yerure ñanderu etepe, ja eka tu eteo me etape arandu, hoy mera e o yerurevape, jando yo como ay, to yerure ka tu yerovia rejebe pi amo coin une, pei pi amo coin va o yogua y posipe, pei uitu o guerajare iba agoto pegoto, anitei upe kuimba ete na kuña upeva oimo aohu putita hape te imba e ñanderu etegui. Pei pui amo kuima ningo ndaje kohendaiva o paite hendape. Pe hermano imboria juva tovi akatu. Jesucristo oña karapu ama isupe. Lucas 6:20. Hape hermano geta imba e uerekova tovi a ñanderu ete omo minija guere isupe. Ja e oiko ama imba itao yo Oaxaca pi ipotype. Pia e o pare iba ena. O semo kuaraji ja haku ponarire ombo piruta pe kapi i. Ipotijo aja y porangue o parei. Upei sabe y upeje tamba e uerecoa. O pareita o yeroviáramo imba ejetareje. Yepi ara a. Obu aitepe kuimba e o ueropu acaba kininijame yepi ara a. O se ponarire o jupitita peteco e opa uva. Nyanderu ete o me eta va oimera eva pe oja y juba guye y supe. Pe yepi ara aramo. Anite y peye nyanderu ete pendepi ara aja. Aba venda y castuyo y piana a ñanderu etepe, o ya pojan guamba eva ahí. Aja evo indo y piana amo ahí aba vepe, o ya pojan guamba eva ahí. Pecuimba eja cuña pi a piren bipotaba ahí catu, o yo pui su pecuera, jauera jai su peo ya pojan guape tembia po ahí. Pewi arigua pi a piren bipotaba ahí genioiramo, o naceta tembia po ahí. Japeanga y pao cacua parire, hi ata peñemano. Si hermano cuera poja y jueteva, anite y pe peñem botabu. Opa me embu y ponaba, ja opa y te yo poi je coite peguaba, o uva tewi, ñanderu etewi. Ja e ningo pete sa Perú, ja e no ñemo ambuei, ja gendi venda y pori putun, genbi pota, ja iñe eañe te guarupi, ja e ñanemo ingobe, ya y coja nguaji ate non de guaramo, iñemo ñarenguera apitepe. Ya ya po vaera ñanderu eteren bipota. Upevares hermano cuera aja y juba, opa babeta y pua eo gendu janua, ta imbegue katuñe ejangua, hasta imbegue vei posi jangua. Peku imba ei posiva, do ya po imba e ponaba ñanderu etere nondepe. Upevare, pepo i opamba ek aja iba iwi. Peñemo mirija peñemomba e ñanderu eteñe ere, o salvataba pendeanga cuerape. Pe ya po katu ñanderu eteñe e, anite ipe gendunte, ani jangua pe evo i peñembotavu pende yupe. Upeo gendunte ba ñanderu eteñe e jando ya po iba, ja ete kuo mañaba jovate ere jepe teñi espejope. Ja e o mañara moye pey yeje. O jorire pa eje sarai ba eseite para e jova. Ani jangua pe evo i pe ñembo tabu pende yupe. Upe o maña ponaba pe tembia po ukapu je koite pe guava. Ñanemo sasobare. Ja oñe ja ambaite o ya po jangua ko tembia po ukapu. Ko ba je ijaisa. Upe ba anda ja e pe teñi o jendunte ba. Ja uperire je sarai yevu. Upeba ningo petei o viaite ba jembia poponar upi. Oimeno petei oimo aba y yeje, ja e oyero via por ajaña de ruestereje, jando yokoi y yuru, ja e oñembo tabu y yupeboi, ja y culto y yero via viroreí. Pe culto y potiva, ñanderu esteo ja y juba ningo coba, ña y putimo mi itine umape, ja y mena umape jembi cotememe, ja ñanembo que opaisa guate coba iwi. Anipen boyuabu pendera pisacuera putepe, Santiago capítulo 2. Si hermano cuera, pepe yorovía por hacer amo Jesucristo ya yaipavareje, anipen en boyuabu pendera pisacuera putepe, jazapu hoy queramo pende atype, pende cultope, pete iku imba eikua inu oro huiguavarejebe, joñemondeba oje puibape, jajendide hoy queramo abeí pete iku imba e imboriajuba, y ya osoro pamibarejebe. Jape epe mañabepe oñemonde ponabe bareje, jape ye y chupe, eguapuco ape y ponabe jape, jape imboriajúa pepe ye, epitande ñembo jape iglesia ruguape, Tera eguapu ubupe se pure nondepe. Upeisa pe yaporamo, dape porombo yuavinga upiko peen. Jape porombo yo akeje kopeen. Se hermano cuera, pe serenduquena. Tui poraboy pico ñanderu eteu mi tapisha, oje sacoaba imboria juja y espíritu pe. Ko ama oñemo mirija oyero via ponagui ñanderu estere. Omo ingueta y vagape. Ko amba eja e o prometema va ecue o pavabepe o jaijuba guiveishupe. Peeka tu pe apo imboria juvevape. Daja enga upiko mba estare de cojara o mi pende yo piba. Japen en botiririba ambo yo va quejara rendape. Daja escuera inga upiko umioñe eva iba Jesucristo pende yarareje. Pepe ya popona y tepe ya poramo añete jape. Jajeco y tepe petembia pouca puto y sabeba. O iba ñanderu esteco a ti añe eme. Eja y jundera pisape. Dere ya jai jujaisa. Pepe mbo yo abira mocatu pendera pisacuera apuitepe. Pepe ño mojembia po ahí. Jañanderu estere envia pouca pu. Penembo yo vaqueta anga y pavoraramo. Hoy menamo ya popaba, ñanderu estere envia pouca puicuera. Jaupeo ya viramo pete ime yepe. Peba opitao ya viramo guaisa, opa y te ñanderu estere envia pouca puicuera. Ñanderu esteje iba ecue. Anire mongu ane mendarereco, je ia veía nite ire poro yuca. Upeiseramo, denere mongu airamo ne mendarereco. Jaupein dere poro yuca, upeisero. Dere ya vivo pa y te ñanderu estere envia pouca pupe. Peñe eja peicoa de iku tapisao ñembo yo vaquebaisa. Pete envia pouca pisa so libertare je guarupi. Umi o poro poria jubereco inva. O ñembo yo vaqueta avei ye poria jubereco ine. Upevare upe o poro poria juberecova. Nate cotemeo que je peñembo yo vaque aragui. Primera de Pedro 4:8. Maenapa y ponase hermano cuera. Pete inje inamo huereco jape yerovia. Jecobepe catu no ye yujuy te envia popona. Y catunepa. Peixa guayero viao salvai chupé. Oina mo petein hermano tera hermana ndaya oiva, jana genbi uiva. Ja petein va pende apuitepe je ira mo chupé, tere jopu aguapupe. Tojo pona iten debe, eñembu acuja e caru. Ja no me en chupé umimba eja e oiko temema. Maena pa ipona peixa guayero via. Peyero via jian unva tembia poponando valei, vaemename. Oma no makatu. Ikatu ningo oimeo mbojo vai. De ningorereko yerovia, hasiareko tembia popona. Eje sauka se vender yerovia nerembia popona une. Hasea je sauka tan debe. Se yerovia genioi va serembia popona. De ningo reguerovia ñanderu estepe tenja. Jare ya popona. Umimba eposille peo guerovia ve y peba. Jaupeba gui oririo kujuye y tereiwi. De te cobeburo. Dere je sacua seipico pe yerovia tembia popona une o mano majagüe. Abraham oreru, oye je sacuaba e cuema je coponábaramo, jembia poponarupi, oi cuave ewi ita ira cuave embirenda ari, eje chapa y yerovia omba a poponajagüe jembia poponarupi, ja jembia poponarupi y yerovia o cacuaponabe o jobo, o guajeme beju ame. Ñanderuete cuatiañe eje iboi, Abraham o yerovia jagüere ñanderuetereje, ja e oje sacuá y supe je coponábaramo. Jauje no y su peña de ruetera y jupara amigo. Pesa ningo petapisao y eje sacuaje coponáramo. Genvia poponarupi. Daja eyero via añonte. Upeiso yehuba escuea de irraab. Pecuñare cobaipe. Jaeo y eje sacuaje coponáramo. Omo cañija huere Israel rembillo cuaipe. O uva escueo mañañe mija nguajericoreje. Jaupeo mondo y su pecuera ambueta perupi. Pete te y espíritu une. Oma noma te te cuerei. Upeisa avei peyero viate envia popona une o manoma avei. Santiago capítulo 3. Ñande yurure envia po. Anite y getao y cosembo e jararamo pende apitepe. Si hermano cuera, yico apona ningo ñandeya porombo eva, ñañembo yo vaque pojibeta ja ambu escuera gui. O pavabe ñandeya ya buje tamba epe. Hoy meramo peteño ya buñeva iñe erupi. Peba ningo peteiku imba etera cuñaje copeguaba. Hoy cuá de imba eisa pa ombo po guicuá y yibu ariguare tere mi potaba ahí. Llamo y peteín freno caballo yurupe. Ja eñe eren duja nguañan debe. Ja upeisa ñambo guataje te tu isabape. Ñandeye y potajarupi. Pema ea de ibarco guasurje. Y tu xeite. Ja pebu tu antaba o mañábara moye pepe barco guasú. Imbo guatajara peteínbo bajá. Timón urupi o guerajape barco guasuja eo y potajape. Upeisa ningo aveiñan de yurú. ñanderetere jegua imisietera moyepe ojapoukamba etu iseiteva. Peje samba esa papetata misima ojapikuaa pe kaagui tu iseiteva. Ñande yuru kuningo avei peteĩ tata, pe yuru ningo henyhẽ mba'evaigui, omongy'áva kuimba'e ha kuñarete, omoñepyrũvo pe tembiapo vai oñembohetã hetave ohóvo añaretã pu'aka vai rupi. Opaichagua mymba ñarõ guive, guirakuera, mboikuera, mymba yguasu pegua jepe kuimba'ekuéra ombopoguýma, oamansáma. Ndaipóri ningo yvy'ariguakuéra apytépe avave ombopoguýva ijuru, ha'éningo peteĩ mba'e ñaña henyhẽva pohãvaigui, ponsóñagui. Pe juru rupi oñemomba'eguasu ñanderuetépe, ha juru rupi oñemaldecí avei hapichakuérape, ojejapova'ekue ñanderuetéra angáicha. Peteĩ jurúgui osẽ jehovasa ha maldición, ko'ã mba'e che hermanokuéra ndaupéichavarãi, mba'eichagua yvúgui piko ochororo yhe'ẽ ha irova oñondive. Ikatúpiko che hermanokuéra peteĩ higo yvyra hi'a olivo, térãpa pe parral mata hi'a higo, upéicha peteĩ yvúgui ndaikatúi ochororo yhe'ẽva ha irova oñondive. Arandu añeteguáva. Mávapa pe ndeapytépe iñarandu ha iñakãguapy, tohechauka heko porã rupi ha'e iñaranduha ha toguata porãha ñanderuetéra pére. Peẽ pe ndepy'arasy pe envidiáramo katuete oiñorãirõ pe ndepy'apýpe. Anitei pe ñembotuicha gueteri ha anitei pe ndejapúpe añetegua rehe. Koichagua arandu ndoúi ñanderuetégui, ko arandu kóva yvypeguánte uvei, ou yvy'arigua ángagui ha añágui. Oĩháme py'arasy envidia ha ñembotuicha upépe oĩ avei sarambi ha opaichagua tembiapo vai. Pe arandu oúva ñanderuetégui katu ombohekopotĩ ha upéi ome'ẽ py'aguapy ha py'aporã. Iñe'erendu oporoporiahuverekokuaa hi'a'ỹva espíritu reheguáva. Gálatas 5:22. Avavépe nombojoavýi ndahova mokõiri ha umi oñeha'ãva ojeiko porã hag̃ua toñotĩ py'aguapy omono'õ hag̃ua justicia hekopeguáva. Santiago capítulo 4. Yvy arigua rembipota vai rupi ou pe ñorãirõ. Moõguipa ou ñorãirõ ha ñe'ẽapi pe ndeapytépe, ndoúipiko pe ndero'o rembipota vaigui oñorãirõva pe ndepy'apýpe. Peẽ pe ñeha'ãmba pe hupyty hag̃ua peteĩ mba'e ha araka'eve ndapeguerekói. Peẽ pe ipotaiterei peteĩ mba'e ha pe nerendy tatáicha pe porojuka hag̃ua. Upeichavérõ ndapehupytýi pe mba'épe ipotáva. Pe ñeha'ãmba upeichavéramo jepe noñeme'ẽi peẽme ndapejeruréigui hekoitépe. Pejerurei ha ndapehupytýiri, pe iporuvaiségui ha pe mohyguatasegui pe nderete rembipota vai. Peẽ pe ñemboykéva ñanderuetéra pegui pe ikóku tembireko opoímava'ekuéicha iménagui, oiko hag̃ua kuñareko vaicha. Upe oikoséva kumundo ra'yhupáraramo oikóta ñanderuete rehe ija'e'ỹvaramo. Pe imo'ápiko ñanderuete ñe'ẽ he'ire'iha ñanderuete ha kate'ỹ Espíritu Santo rehe, ha'e omoĩmava'ekue ñandepype. Génesis capítulo 6, versículo 3 y 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ñanderuete katu ñanepytyvosẽ, ha'e ipy'aporãgui. Upévare ñanderuete kuatia ñe'ẽ he'i, ñanderuete oñemoĩ umi oñembotuichava rehe, ha oipytyvõ umi oñemomirĩvape. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Pe ñemoĩ ñanderuete poguýpe, ha pe ñemoĩ hatã mba'e pochy rehe, ha ha'e ojeýta pe ndeypýgui. Pe ñemboja ñanderuete rehe, ha ha'e oñembojáta pe nderehe. Pe ñemopotĩ pe ndepokuéra, peẽ angaipavóra, ha pe mopotĩ porã pe ndepy'apy, peẽ pe ndepy'amokõiva. Pe nepyahẽ, pe ñembyasy ha pe jahe'o, pe ndepukágui toiko jahe'o, ha pe ndevy'águi toiko ñembyasy. Pe ñemomirĩ ñanderuete renondépe, ha ha'e pe ndemopu'ãta. Che hermano kuéra, ani pe ñe'ẽvai ojuehe, pe oñe'ẽvaíva iñermano rehe, ha pe ombojovakéva iñermano pe oñe'ẽvai ñanderuete rembiapo ukapy rehe. Ha'e ombojovakégui ñanderuete rembiapo ukapy. Nde rembojovakéramo ñanderuete rembiapo ukapy, ndereiko imbojovakeháraramo. Neñe'ẽrendurangue ñanderuete rembiapo ukapýpe, ndereiko imbojovakeháraramo. Che hermano kuéra, ani pe ñe'ẽvai ojuehe, ha'émante ome'ẽva'ekue pe tembiapo ukapy, ha ha'émante oiko ñanembojovakeháraramo. ja emanteika tuo salvatera ojundi, deka tu piko mavarembo yo vaque janguan de la pichape. Ubuari guacuera ando ikuai genondera. Peya pisa caponake, pepe lleva con angatera con eno rojota petein taba guasupe. Jaro putata u pepe petein año, roñe mujaron guate janguan ore pira pirena. Da peikuae ningon ba epa ikatuba oye juco eno, ba epico pendere cove, oye guaningo utimbope. Oye, cuaba sapu a mi hija upei o parei, upei sarangueningo pe lleva enamo a, ñanderu esteo y potaramo ha, orero y cobera moro ya pota coba tena amoba. Coan acá tu pellerero buja peñen botuisha, pei cuaca tu coisha guañen botuisha y baija, upeo ya po cuaba tembia poporajando ya poiba, ja eo ni mojembia po baí. Santiago capítulo 5. Demba eitar erekova anire ipuruvain de puaka. Peikua ponake peemba eitar erekova. Peempe yaje ova ena. Peyejasa asio utaba peemen wana. Penemba eitar ituyupa. Pende a ojo upa ora sopolilla. Pende oro ja pende plata javenba. Jaja vengue oñemoita pendereje. Jajo upata pendero ota taisha. Pembra tewimba eitako a arapajape yepe. Peikua ponake. Peepe mbojaviraja peipe areiva pendekoga amo no jararembia porepu. Y ya je oka tu osapuka ijata ubaga te cuera yara apisape. Peikomi uya pope uya pe ari. Peya pope ina karuguasu. Pemongira pendepu apu. Onguajembo tamara mollepe peye yuka guasu ara. Peepe mbojo vaqueja peyuka areiva ekueje kopotimape. Ja eka tu no puain pendereje. Si hermano cuera. Pejaro kuakiri ni jame Jesucristo uye upebe, pema epe kokwe yararje. Ja eo jaro kuaiko ga aji apebe, onguajeri irepe amate non de guaja o pa cuevo gua. Upeisha pe epe jaro abei, pema mbareteka tu pendepu apu, Jesucristo uye uita magina. Ani peñe mo iba ido yupes hermano cuera, ani jangua peñe mbo yo vaque pe, pei kuahake, pembo yo vaque jara o ijina o keme. Si hermano cuera, pe mañao mi profeta reje, oñe eva ecueña de ruesterérape, va eixa paja ecuera ojasa asu paciencia rejebe. Upevare, peñeja amba pee abeí pe cojanguaja ecuera y coja hueixa, pe y coa ponake, orero uyaiteo mi oja no coaban ni de ojasa asu jagüere. Pepe genduman va eixa pajot ojasa asu va ecue, ja oja no coañan de ruesteo y putimome ve y supe, ja eipu aponagui, hoy por ya jubere coboí y supe. Giare estés hermano cuera. Peñemo que estáramo pendera pisándive. Anite y pemo añete ve pendeñe e vagarera reje. Tena co ubicobarera reje. Tera ambuemba erera reje. Mateo capítulo 5 versículo 34. Pellero gen, nein. Pellero aleja nguaja. Pellero na janiri topitana janiri. Humindo jesacuaiba peba. Oñembo yo vaqueta. Hoy mera mo pende apuitebe peteño jasa asiva, to ñembo e. Hoy mera mo peteño obuaba, to pura hei. O momba e guasuja nguañan de ruetepe. Hoy mera mo pende apuitebe peteño canguiva, tena jasiva, to genoy anciano cuerape. Umio muacama pepe iglesia rembia po. Jaja e cuera to ñembo e jese, jato monaje se aceite Jesucristo rerape. Jape ñembo e yeroviare jegua, o salvata pe y canguiva pe tena jasiva pe. Hañan de rueteo mo puata y supe, jañe mo angaipana oñe perdonata y supe, upe bare pe monbe uo yupe pene angaipa, tembia po baí, jape ñembo eo yo je, ñan de ruete pene mo kine unja pene mo nguera jangua, je copotiva ñembo e, je tamba eo ya poco a. Elías peteinta pisa ñan de isa gua abeí, jae o ñembo era mo guareo que unbe jangua, do que ve y ue apere mo japu año, jase ya sipu kukwe. Ja oñembo e llevivo, pe amajo a llevi aragui. Ja pecoga genio y poramba llevi ji apebe. Si hermano cuera, hoy meramo pende apetepe, pe teño piaba pe añete guara pewi. Hoy meramo ambue hermano ombo lleviva y supe, pe cua ponake, pe hermano ombo lleviva y hermano pe jape baigui. O salva jape o piaba ecue angape, ñemanogui. Ja oyajo io ñe perdonaje tanga y pa.